Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? Tú no quieres saber nada de mí. Dime qué fue lo que yo hice mal. Te pusieron en contra de mí. Pero es peor pedir perdón que perdonar. Se murió una flor y cambió de color. Tú eras mi diabla y yo te daba calor. Fumando por olvidarte, pa' matar el dolor. Y a veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cuando lo hacíamos. Cuando en la cama no matábamos. Dejaste manipular, tú no sabes amar. Tú dices que tú me odias, pero tú no me vas a olvidar. Sabes que tu pierna, yo te la pongo a temblar. Yo te devoraba y tú empezabas a gritar. Si se muere la muerte traicionan. Te aman, se van y te odian. Y la muerte es como a las personas que te dejan solo después que te lloran. Hablando con la luna, como un lobo buscando a su loba. Buscando al demonio que te está devorando en su alcoba. Hablándote mal de mí, como si yo me morí. Dile a ese infeliz que te la coma como yo te la comí. Que te haga mojarte, como yo te hice venirte. Tú dijiste que encima de mi cuerpo tu tú querías morirte. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decía nada, no, no. Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer. Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me diga. Yo no, no te conozco. Trato bien, tarde o temprano el calma a ti te va a caer, vas a volver. Solita yo sé que vas a caer. Va a volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer. Ay, nena, notaste que no me voy a envolver. Porque dicen que yo creo que Lucifer es mujer. Parece que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no. When you had it, turn me back to a savage. Private stuff while you at it. Now my heart's cold, that's my padding. Man, I guess you fell away now. See me on the way up, you on your way down. You had you a temp, but now you a thug. You ain't here, but you wishin' you was. You gon' miss grabbing this ass. Now you can miss me with them subs. You don't gotta check on me, cause I gotta check on me. I don't need nothing from nobody, not you especially. And then you know that I'm the baddest. Cartier glasses, Fendi fabric. And I'm years away from basic, and I'm miles away from average. But one thing ain't adding up to me. How you gon' mess with a bitch that look up to me? I cannot let up, hug me like a Gucci sweater. Ain't nobody dripping water. I took the time to write a letter. You worked hard out the ghetto. I don't deserve your heart, now you fed up. We both had a fucking heart when we met up. Your body a piece of art, you don't sell it. You know that I miss it, I just wanna kiss it. I scroll through the phone looking how we would kick it. Knock at the door, it's a visit. She take that shit off, then I fuck in the kitchen. Hits to her Mr. and Mrs. When I talk to her, baby girl, listen. I had a dream and you was in it. When you gone, I feel like I've been sitting. Come back, come back, come back. You not really rich, got the bum pack. Dive in the water, have fun with that. I might put a daughter or son in that. I bought you a ring if I 100 rest. She like the triangle Balenciaga bag. You know you were Andrew, come say the bag. If you really love me, then take it back. Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer. Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me diga. Yo no, no te conozco. Pues tanto bien, tarde o temprano el karma a ti te va a caer, vas a volver. Tanto solita yo sé que vas a caer. Va a volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer. Ay, nena, no trate que no me voy a envolver. Porque dicen y yo creo que Lucifer es mujer. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en las cama nos matábamos.